gratos momentos para compartir con ustedes aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy empezábamos este programa escuchando una melodía que la interpretó Ney Moreira y el maestro Víctor Armijos, Linda Guambrita, de forma instrumental. Canción que nos eleva el ánimo, que nos da muchísimo entusiasmo. Para nosotros, como siempre, pues poner todo de nosotros para iniciar esas actividades cotidianas. En este programa, más de la reflexión, les comento que vamos a tener también serenata, vamos a escuchar música especial junto a un gran maestro ecuatoriano que estará aquí para contarnos su vida, su obra y bueno, todo ese talento y la magia que pone para dirigir la orquesta de instrumentos andinos, el maestro Wilson Haro. Así que nos preparamos porque en breves minutos está ya con nosotros. Pero ¿qué les parece si nos vamos ya con nuestra reflexión, que la extraemos de la página de Hechos de Shoshani, que dice lo siguiente? Perder para ganar. ¿Será fácil? ¿Será sencillo? Pero mire, estas son las interrogantes que nos planteamos, pero no lo son, ¿verdad? Perder para ganar. Hay que estar dispuestos a perder algo para ganar algo mejor. Dispuestos a perder aquello por lo que trabajamos durante mucho tiempo para ganar algo nuevo, diferente y mejor. Muchas veces es necesario perder para ganar. Cuando estamos en una relación de pareja que se ha vuelto tormentosa, cuando esos mismos sueños que un día alimentaron nuestras vidas ya no están, cuando esa persona que era tu vida se fue, te ha sido infiel, o cuando tus amigos con los que compartías tus alegrías y penas ya no están ahí para ti, están demasiado ocupados para atenderte. Tu matrimonio ha sido horrible, solo deseas que todo sea el mal sueño para despertar de todas esas tristes realidades en que estas situaciones es necesario perder para ganar. ¿Hay que perder para ganar? Hay que perder, soltar aquello que no nos hace bien, aunque sea algo por lo que luchamos y creímos tiempo atrás. No se puede estar todo el tiempo hablando de los sufrimientos e injusticias que vivimos. Tenemos que estar dispuestos a soltar, dejar atrás, perder para ganar. Claro que vas a sufrir, vas a llorar, pero ¿qué vale más? Suponer o supondrá un tiempo en silencio, haciendo una limpieza interior para poder salir a la luz, para poder darle a la vida otra oportunidad y tratar de vivir en forma tranquila, por miedo a la soledad. Acabamos aferrándonos a los recuerdos, a los que hemos ganado y a lo que llevamos tiempo. Todo en la vida cuesta esfuerzo. Por eso cuesta soltar y perder, pero nada en la vida nos pertenece, ni siquiera nuestra propia vida. Todo es prestado, nada es eterno. Por eso le vamos a invitar a todos y cada uno de ustedes a hacer esta reflexión. Muchas veces debemos perder para levantarnos y ganar de nuevo. Recuerden cómo era su vida antes de que llegaban tantos problemas y el sufrimiento que se anidase en su corazón. ¿Dónde quedó esa persona que era antes con sueños de éxito, proyectos a realizar? ¿Dónde está esa persona luchadora que más de una vez fue modelo a seguir para otras personas? ¿Qué fue de aquella persona con propósitos y visión que una vez tuvo? Intente buscar dentro de su ser qué pasó con aquella persona que una vez fue y vuelva a pensar que eres muy especial. Es importante volver a creer en nosotros mismos, en esa capacidad de amar y progresar en lo que te propongas. Vuelve a pensar que si quieres trabajar en algo, podrás hacerlo. Vuelve a ser una persona segura de sí misma, como lo has sido en el pasado, más que ahora, antes de que llegara esa persona que te acabó anulando por completo. No es nada fácil volver a reír sin parar. No es fácil cuando solo quieres llorar. No es fácil volver a entregar el corazón cuando te han roto varias veces. Pero ¿saben qué? Todo se puede, porque en la vida siempre hay que darle solución a esos problemas. Hay que dejar marcharse todo lo negativo, porque ya hemos descubierto que nosotros podemos sonreír. Aquellas cosas que nos han hecho infelices y que podemos empezar una nueva vida. Hay que perder para ganar, porque dentro de esa pérdida volverás a renacer, a vivir la vida sin estar sufriendo, sin estar todo el día hablando de tus penas. Con esto, amigos, amigas, les vamos a invitar a redescubrirnos, a escarbar por ahí en nuestro corazón qué pasó, que nos hemos quedado un poco tristes, apagaditos, sin ganas de vivir. Y cuando ya hayamos descubierto eso, pues vamos a pensar de que éramos unas personas soñadoras, emprendedoras, y que hoy es una nueva oportunidad que nos plantea la vida para empezarlo a hacer. El abrazo de ustedes para ustedes, los que están solitos y los que están acompañados. Deje lo que está haciendo y vaya. Manifiéstese ante esa persona con mucho afecto y con mucho cariño. Ánimo arriba, autoestima arriba, que eso es lo que necesitamos para salir todos los días adelante. Recuerde que todo problema tiene solución y nosotros le vamos a acompañar con buena música para que usted se sienta muy contento, muy feliz, y sobre todo que la música nos ayude a motivarnos a ser más humanos y quizá a transformarnos. Y lo que les vamos a poner a continuación es un valsecito. Ahí vamos a ponernos con esa energía, con esa magia, a través de Florilegio Musical Ecuatoriano, en todos los lugares donde escuchen este programa. En Loja, a través de Radio Macarena, en Santo Domingo de los Áchilas, en Santo Domingo de los Áchilas con Radio Macarena, en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Cariamán en Loja, Radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, y también a través de online Radio Chiriculapo, que está en Paltas, Catacocha, y nuestra página www.casalacultura.gov.es, y en el satélite www.corape.org.es. Nuestro abrazo para todos ustedes, y ahora sí nos vamos de vals. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gov.es. El artista de hoy, el artista de hoy. aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias por acompañarnos y queremos también recibir, como siempre, a nuestro invitado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Se trata del maestro Wilson Orlando Haro López, un cantautor ecuatoriano quien nació el 3 de julio de 1963. Hijo de Guido Haro y de Alcira López. Desde el vientre de su madre empezó a dirigir las orquestas. Y precisamente está aquí para contarnos esa historia de vida y todo ese trabajo que ha tenido que realizar como cantautor, como director de la banda municipal y también como director de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Vamos a descubrir de esa experiencia el trabajo que se puede realizar con una orquesta sinfónica, con una banda municipal en este caso, y a su vez con la Orquesta de Instrumentos Andinos, que tiene una particularidad especial. Bienvenido, maestro. Florilegio Musical Ecuatoriano le dice, aquí es su espacio. Bueno, muy buenos días por la invitación y también un gran saludo y abrazo a todos los oyentes de esta radio por la cual hoy vamos a conversar y a comunicarnos, ojalá para poder mantener un diálogo mucho más directo y ameno. Bueno, las redes sociales son importantes en la vida actualmente y hemos podido mantener un contacto por algunas ocasiones. Se nos había quedado pues pendiente este diálogo ante el viaje que ustedes tuvieron que realizar al Brasil. ¿Cómo le fue antes de empezar en materia? Bueno, Brasil es una cultura parecida pero distinta. Parecida porque sí nos une esos rasgos comunes de latinoamericano, pero muy distinta porque primero ellos tienen otro idioma, segundo es un país donde los problemas y las virtudes son a escala enorme por su enorme población, pero a pesar de eso nosotros fuimos en una gira allá a celebrar el 10 de agosto el 10 de agosto de nuestro grito de independencia, a celebrarlo en Brasil en algunas ciudades, y nos fue realmente extraordinariamente bien. La gente de Brasil supo acoger nuestro mensaje, obviamente con hinchas ecuatorianos, siempre hay un hincha ecuatoriano en alguna parte del mundo en este momento, y fue una experiencia muy especial el saber que el lenguaje que transmite la Orquesta de Instrumentos Andinos fue entendido, acogido y sentido sobre todo. La gente sintió de alguna manera lo que es nuestra cultura. ¿Por qué celebrar ese 10 de agosto en otro país? Fue una iniciativa del gobierno ecuatoriano, de la Cancillería y de la Embajada en Brasil. Estuvimos en Brasilia haciendo un concierto para el cuerpo diplomático que se encuentra en Brasilia, ya que es una ciudad, la capital administrativa de Brasil. Estuvimos también en Sao Paulo, estuvimos en Río de Janeiro. Y con esto cerramos esta conmemoración que es bien importante en América. Nosotros a veces no por vivir en Ecuador como que no nos damos cuenta de la importancia de ese primer grito en América que fue hecho aquí en nuestra ciudad, en Quito. ¿Cómo estuvo la recepción de la gente allá en Brasil pese a hablar muy poco español? Es que la música es un lenguaje solo instrumental. Es un lenguaje que transmite sensaciones. Yo creo que eso es lo bastante particular. Y sobre todo transmite sensaciones desde este punto de vista de los instrumentos que no son pocos, que son poco comunes en una orquesta. Y una orquesta de esta dimensión, donde tiene una versatilidad, en donde podemos hacer música ecuatoriana, hicimos música brasileña, hicimos barroco, música barroca, Y obviamente expusimos lo que es lo que nosotros tenemos, la festividad, la alegría y ese don de compartir las cosas. Y eso fue muy, la gente lo entendió con mucha claridad. Bueno, y hemos podido conocer ya lo que pasó en Brasil con la Orquesta de Instrumentos Andinos, pero ahora nos vamos a adentrar con ese espacio gigante y grande en el que Wilson Haro empezó, pues ya en el vientre de su madre, a tomar la batuta y a dirigir ese espacio musical y artístico, uh-huh, prácticamente, con la ayuda pues del artista su madre. Bueno, realmente yo tengo un ancestro de mi familia, que cotacacheña, que va muy atrás en la historia. Todos casi han sido músicos, a excepción de la generación de mi padre, que no fue ninguno músico, pero mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo hacia atrás fueron músicos, y primordialmente músicos de banda. Ellos fueron creadores, integrantes y gestores de las bandas de Cotacachi, bandas que las dirigía Segundo Luis Moreno, bandas que las dirigía Marco Tulio Hidrobo, y esta familia de músicos muy prominentes en el Ecuador. Hay que aclarar algo, yo no pude nacer en este país, viví la mayor parte de mi vida en Cotacachi. Mi papá tuvo que salir en un movimiento muy especial económico de Cotacachi y se radicó por unos años en Bogotá. Yo nací ahí y luego regresé acá. Alguna gente no tiene claro esto. Yo realmente siempre digo que yo soy el mejor cotacacheño nacido en Bogotá. No puedo negar eso. Pero toda mi cultura, mi identidad siempre ha sido hablar de Cotacachi y sobre todo de lo que es la música de Imbabura, respetando obviamente todo el resto de manifestaciones. Maestro, lo importante es no perder de vista de dónde somos y a dónde vamos. Así es. Entonces, por decirle algo muy interesante que pasó, mi abuelo fue fundador y tocaba en una orquesta muy prestigiosa en esos años por allá, 80 hacia atrás, que se llamaba la Rumba Habana, una orquesta que fue muy destacada en el país, y yo hacía los reemplazos. Yo comencé haciendo ahí el reemplazo del bajista, siempre andaba de reemplazo del señor bajista. Que ¿cómo se llamaba su abuelo? Alberto Haro Baroja, y él fue el que, como la persona motivadora de todo este deseo del trabajo en la música. Y es un deseo no solo del tocar, es un deseo del investigar y es un deseo del componer. Esta es una tradición que fue muy marcada en Cotacachi. La figura de Segundo Luis Moreno fue importantísimo en Cotacachi porque fue un eje de motivación en la creación y en la investigación. Todos tenemos algo que ver de investigadores en Cotacachi. Y es desde ahí la cercanía con otras culturas, con la cultura andina y con la cultura negra, nos hizo de alguna manera comenzar a interactuar viéndolos bastante iguales, porque antes no sucedía eso, había esa categorización de las personas, y nosotros nos comenzamos a integrar con todo este nuevo movimiento que hubo de los derechos, del derecho humano, en ver a las personas iguales. Y le hablo de que hay un origen muy, muy especial, una tradición de investigadores, Vacas Galindo, que fue uno de los historiadores de los límites del país, era de Cotacachi, y también sembró ese interés por la investigación junto a Segundo Luis Moreno. Luego también las figuras de Marco Tulio Hidrobo, de su hermano Armando Hidrobo y don Germán Hidrobo eran muy fuertes, familias de músicos siempre rodeando a los jóvenes, ¿no? Siempre como guiándolos y siempre tocando. Yo siempre estuve tocando con músicos mayores, maestros mayores, que nos iban diciendo cómo es la música de Cotacachi, cómo la del Ecuador, cómo es la región, qué las diferenciaba y qué las hacía en común, ¿no? Y esto fue muy importante luego en mi vida, de entender que las cosas, como decía doña Tránsito, nosotros nacemos iguales pero distintos culturalmente. Ese es un gran principio para entender lo que es la gente de nuestro país. Maestro, vamos a escuchar música. Al regresar seguiremos conversando y quizá descubriendo junto a usted cuáles son esas diferencias marcadas que se dan en la música de provincia a provincia y también a través de otras orquestas. Vamos a escuchar una de las canciones que se encuentra en su página, ¿no? Uh-huh. Y sé que hay ahí algunos arreglos que ustedes han realizado, ¿no es cierto? Canciones que las ha compartido con la Orquesta Sinfónica. Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Qué canción cree usted que podemos compartir? Podemos oír una canción que es muy conocida, se llama El Lamento del Indio. Vamos entonces a escuchar El Lamento del Indio. Estamos ya de regreso y en compañía del maestro Wilson Orlando Haro López aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos nuestros amigos comunicadores y las radios, colegas que retransmiten este programa en algunos rincones de nuestra patria. Bueno, maestro, ahora vamos a un poco seguir la secuencia y luego conoceremos esos esa época de la adolescencia suya, pero sí quisiéramos conocer cuáles son esas diferencias que hay entre la música. Habiendo tenido la oportunidad de pasar, por ejemplo, en Rumba Habana, música netamente popular, estar junto a la Orquesta Sinfónica y también junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos y otras agrupaciones. Bueno, es que hay algo que no podemos desconocer como ecuatorianos, y es la enorme riqueza de la diversidad cultural. Yo crecí en un medio donde en un cantón habían algunos grupos étnicos, y esto se reproduce por todo el país. O sea, eso es indudable que en la provincia de Pichincha tenemos algunos grupos étnico-culturales, y todo el país es multidiverso. Y no se diga ahora en la ciudad que ya los grupos culturales, estas diferencias culturales son nuevas. Por ejemplo, las culturas de la ciudad ya marcan otras diferencias. Es por eso que yo, mi intención en mi profesión siempre ha sido como trabajar en todos estos sentidos sin desconocer a nadie. Muy difícil, obviamente los lenguajes son muy difíciles, pero es lo que yo he tratado de plasmar en mi música cuando la he compuesto o cuando la estoy dirigiendo, es intentar guiarme hacia lo que pasa alrededor de la gente en ese contexto. Por ejemplo, las Semanas Santas, algo muy especial en nuestro país. Es un acontecimiento. No solamente el sincretismo de la religión católica, sino ese sincretismo de la fertilidad de la tierra, por ejemplo, es algo que a mí me ha marcado muchísimo. No es el asunto de la muerte, más bien es como ver que hay un renacer en eso en la tierra. Es el ver que nosotros podemos con la música integrarnos y entender a los demás. Y eso es muy importante, seguir pensando en que no estamos solos, que tenemos que seguir pensando que hay otra persona que puede estar necesitándonos de pronto en oír o ser oída, y la música tiene este enorme poder de poder hacer reflexionar a las personas, y siempre ha sido el mensaje de la música ecuatoriana esto, ¿no? La música ecuatoriana, parte importante en la vida cotidiana del ser humano, y usted decía, diferentes formas de interpretar la música, pero también hace que la música sea el único lenguaje que nos permite llegar hacia otras personas, no importa el idioma que hablemos. Así es, por decirle, la población andina o indígena, como también se le conoce, en su dialecto quicha no existe la palabra música. Existen aproximaciones para querer decir algo como música, que es tono. Los tonos, sí, pero realmente es que la música no es separada. Es un hilo conductor de algunas cosas, un hilo conductor del ciclo agrícola, un hilo conductor de la actividad familiar, de la actividad comunal. Esto pasa en el negro de igual manera, la música no es sola, y pasa en el mestizo también. La música no es solamente la música, es una manifestación que en el mestizo de nuestro país es la relación familiar, del reencuentro en la familia. Le doy un ejemplo, yo acaba de pasar finados y en Cotacachi es el reencuentro a recordar al ancestro, no al muerto, sino al ancestro, y se lo recuerda jugando trompo. El trompo es algo que nos permite recordar cómo jugaba el abuelito, cómo jugaba el tío, cómo jugaba mi papá, cómo le molestábamos, los chistes que le hacíamos, qué le gustaba comer, y ese encuentro de hacer todavía la colada morada y compartirla y entregar el pan, existe todavía en la provincia, y eso es algo muy importante que no debemos de perder el ecuatoriano. Asistemos en las ciudades que el asunto de toda la sociedad es la familia, sigue siendo la familia, y en eso sí la cultura de la música del país sigue manteniendo eso, la unión de la familia. Y amigos, amigas, no hay que perder de vista lo que nos acaba de decir el maestro. En algunos libros los investigadores hablan de los tonos. Miren, ahí está la relación. Al hablar de tono en esas investigaciones, era hablar de música. Uh-huh. Vámonos con otra melodía. Por acá tenemos de la Orquesta de Instrumentos Andinos, que precisamente dirige actualmente nuestro invitado. Hay una canción que es muy conocida, ¿no? Pero miren la forma, cómo se la interpreta a través de la Orquesta de Instrumentos Andinos, con esa particularidad de los instrumentos de viento. La Colonia, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y esperamos que ustedes disfruten de este trabajo. Seguimos con Wilson Orlando Haro López, director de la Orquesta de Instrumentos Andinos actualmente. Y bueno, para ir entendiendo y comprendiendo, el maestro nos dice: mi madre era colombiana y de hecho permaneció 5 años en Colombia y regresó a Cotacache, y dice: habiendo nacido, habiéndome criado la mayor parte aquí en Ecuador, me siento muy ecuatoriano. Así que, bueno, con esa fortaleza que usted nos acaba de mencionar, que tuvo Cotacachi en la Segunda Guerra Mundial, donde quizá eran los que proveían todo el material de cuero en este espacio, una vez que se terminó la guerra, nos dice, pues entramos en crisis y ya no tuvimos ese crecimiento que lo habíamos tenido, como que esa luz empezó a apagarse. Bueno, fue así. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, Cotacachi producía todo lo que un soldado aliado tenía en su cuerpo. Las correas, el suspenser, el estuche de la pistola, yo qué sé, las botas, las polainas. Y era un pueblo muy próspero, pero que no tuvo una guía de cómo invertir esa prosperidad. Se acabó la Segunda Guerra Mundial y en Cotacachi la gente comenzó a entrar en crisis. Y realmente había lazos muy cercanos con Bogotá y las industrias del cuero que nacían ahí, y muchos cotacacheños emigraron a Bogotá. Hay una cercanía todavía de Imbabura con Colombia por esta enorme crisis que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, y las familias se tuvieron ese nuevo mestizaje, ¿no? Y en mi caso, yo de niño me crié con todas las costumbres de esta ciudad, ¿no? O sea, mi mamá realmente no pudo sostener sus costumbres aquí en Ecuador. Y ella sigue haciendo sus cosas de acuerdo al Ecuador, a Cotacachi, y a veces tiene sus fogonazos de la cultura de allá, pero todos nuestros hermanos somos bastante ecuadores, y yo sobre todo, yo... ¿Cuántos yo, son ustedes? Somos seis. ¿Qué es lo que más destaca de su niñez y su juventud en Cotacachi? El ser feliz. Qué hermoso. El poder andar con felicidad. O sea, con pobreza, pero con felicidad. O sea, y ahí uno entiende que la felicidad no es el dinero, sino es cómo te cría el ambiente y cómo te va dando elementos de vida, ¿no? Elementos para sostener tu vida. Queremos aprovechar, maestro, para enviar un saludo a Víctor Hugo. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Dice, muy buen día, un abrazo fraterno, sincero. Hermoso programa con la Orquesta de Música de Instrumentos Andinos, recordando el ayer, el hoy y el siempre. Bueno, seguimos. Antes de seguir nuestro diálogo, maestro, a mí me gustaría compartir, se me pasó el no haberlo hecho al inicio del programa. Usted comparte un poema de su hija, Amanda Manaí Aro Báez, y que con la venia de ustedes, de usted también, maestro, me va a permitir leerle rápidamente, y dice, la oscuridad no es la falta de luz, según muchos han dicho. Pero si uno está dentro de la más remota habitación que desconoce la luz, en aquello que llamamos noche, conseguiremos ver que la oscuridad es mucho más que la falta de luz, es el vacío, la hoguera y también la tranquilidad. Hace poco tiempo he tenido encendida la vela, con su luz tenue y hermosa, dividida en tres llamas pequeñas de diferentes colores como es la vida misma. Pero por un deseo de la naturaleza oculta que vivió en nosotros, la apagué. Y mientras los ojos se habituaban en la penumbra, pensé y quizás descubrí la clave por la cual los seres humanos le temen. Es pues la prueba de que la luz se ha ido, y no solo a nivel físico, sino también espiritual. La luz nunca puede permanecer mucho tiempo en un lado y nos aterra pensar en su huida, en su escape. Es por eso que odiamos a la oscuridad, pero más bien yo diría que tememos es a la luz, que se va y vuelve de forma calmada y tranquila con la que ha venido, y se va y vuelve, vuelve a volver y se vuelve a ir cuando nuestros ojos se han acostumbrado al vacío. La oscuridad es calma, y en ella, tan solo en ella, surgen las palpitantes estrellas y la luna de plata que muchos, como yo, contemplan. La oscuridad ahora es mi aliada, mi amiga, porque es ella la que nos cubre y nos consuela, el engaño de la luz. Así es. Hermoso. Uh-huh. Yo comparto estas cosas que son de mi hija, que son bien profundas. Ella es muy jovencita todavía, pero escribe estas cosas de reflexión de la vida muy profundas, ¿no? Me gusta. De pronto es mi hija, entonces por eso las comparto. Claro, es que también nos convoca a una reflexión gigante. Nos asusta la oscuridad aparentemente, pero es ella con la que deberíamos convivir. Quizá nos recordamos desde el vientre de nuestra madre que vivimos en la oscuridad, solamente con la luz que ella nos puede fortalecer, ¿no? Y que la muerte es inevitable también. Por supuesto, y a veces siempre digo yo que hay que encender las velas, mantener esas velitas siempre encendidas de nuestra familia, que son las velas que nunca se apagan, que nunca nos permiten llegar a la oscuridad. Así es, usted ha dado algo importante, la familia. Yo creo que la familia es importante. Bueno, vamos con más música y vamos a escuchar a Rumba Habana, precisamente, en la que participó en alguna ocasión nuestro invitado Wilson Haro y también su abuelo, ¿verdad? Así es. Y aquí está la interpretación de Enrique Montenegro. Cotacachi, tierra, ¿solo estaba como Cotacachi? Sí, Cotacachi. No sé si por ahí puedes levantar ese auricular, de pronto es alguna llamada para nuestro programa antes de irnos a escuchar. No, bueno, vamos entonces a escuchar Rumba Habana, esta canción Cotacachi que también hace alusión a la tierra querida de nuestro invitado. no quiero vivir contigo, quieres matarme. Anda y busca otros amores para olvidarte. Anda y busca otros amores para olvidarte. Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura. 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Ya saben, a ustedes acabaron de escuchar. Mientras están en el Facebook, muchos amigos y amigas, ustedes pueden entrar también. Hay un link que dice, o más bien, en el buscador ponen Radiodifusora CCE. Entran ahí y nuestro compañero Vicente Moya, que se encarga de administrar esta página que les está contando todas las actividades que se desarrollan en la casa, fuera de la casa. Ustedes aquí también pueden escuchar la radio. Hay un link que dice de usar aplicación. Le dan un clic ahí y ustedes pueden disfrutar de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana sin salirse del Facebook. Así que pueden hacerlo. Les recuerdo, Radiodifusora CCE, abren ahí y tienen usar aplicación y pueden escuchar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a nuestros amigos, amigas que comparten también sus invitaciones. Maestro, usted me permite contar algo que tiene que ver también con su institución. Tatiana Carrillo comparte esta invitación donde dice que todos están invitados a los conciertos con la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, Teatro México, 19:30, el viernes 13 de noviembre. El grupo Yavirac, Iglesia de Jesús Gran Poder, en la Vía a la Cima de la Libertad, 19:00, el sábado 14 de noviembre. Y Ensamble de Guitarras de Quito en el Auditorio Maco Manuel Villavicencio, el Coca, 20:00, viernes 13 de noviembre. La Banda en Chimbacaya, así se denomina este gran evento. Así que todos están cordialmente invitados e invitadas. Y seguimos nuestro diálogo. Uy, cómo queremos detener esa manija del reloj. Y vamos con esa experiencia de usted, de haber estado en la banda municipal, para después decir, bueno, ahora estoy en la banda de instrumentos andinos, con esa particularidad que ya nos había explicado. Bueno, yo vengo de trabajar en bandas, en la Banda Sinfónica de Quito, que fue, como mi primera entrada cuando yo vine a Quito, de Cotacachi, fue la Banda Sinfónica de Quito. Trabajé algunos años haciendo música para la banda. Y hace unos 4 años, cuando se llamó a concurso para llenar la vacante de director de la banda municipal, estuve también por cerca de 2 años. Lastimosamente el proceso se cortó con el cambio de administración. Lo político a veces marca muchísimo la actividad y los procesos culturales, y tuve que desligarme de la agrupación. Una agrupación muy querida por Quito, la banda municipal, donde la intención era darle una característica de una banda con un nivel internacional con la música ecuatoriana. Como cuento, este proceso se truncó. Luego de esto participé en el concurso para llenar la vacante de director de la Orquesta de Instrumentos Andinos, a raíz de la jubilación de su antiguo director, Patricio Mantilla, un cantante y un director legendario en la orquesta. Él estuvo 25 años creando, iniciando y sosteniendo el proyecto de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Una orquesta que, como habíamos mencionado aquí en este programa, pues empezó con esos albores de la música latinoamericana, que se escuchaba músicas de otros países, para finalmente pues darle fuerza a la música ecuatoriana, maestro. Fue esa la gran intención, y yo creo que era pensar en una orquesta con la sonoridad del desarrollo de la música popular de ecuatoriana. Esa fue la propuesta inicial, y fue muy difícil, porque era luchar contra una corriente donde no existía esta orquesta. Primero, segundo, no tenía repertorios, no existían partituras, no había dónde conseguir las partituras, y comenzaron ellos mismos a crear sus repertorios. Durante 25 años han estado en crear sus repertorios los integrantes, algunos con mucha notoriedad, como Segundo Cóndor, que es un músico muy destacado, Enrique Sánchez, el mismo Patricio Mantilla, Milton Arias, que son los que han introducido principalmente el repertorio. Y algo importante que hay que destacar, que usted lo acaba de mencionar, es el valor que la Orquesta de Instrumentos Andinos ha dado a los cantautores ecuatorianos, creando el espacio para que puedan poner pues las partituras con los diferentes instrumentos musicales y que se pueda escuchar sus creaciones, no solamente en Ecuador, sino en el mundo. La orquesta ha tocado de todo y ha acompañado a muchos músicos. Ha hecho hasta rock. Gonzalo y Mileto hicieron un concierto. Estuvieron acompañando a Víctor Heredia hace unos 4 o 5 años atrás en una gira nacional. Estuvieron conjuntamente con un grupo llanero colombiano, Cimarrón, en una gira binacional Ecuador-Colombia. Ha tocado música muy vanguardista, como Mesías Mayhuasca, en una obra sobre el solsticio de verano, que se lo hizo el... Maestro, pero ustedes tienen ahora grandes proyectos. Sé que ya están trabajando para un gran concierto. Ah, sí, estamos trabajando para el 12 de diciembre. Vamos a hacer música conjuntamente con un destacadísimo músico en el mundo, Gustavo Santaolalla, que es ganador de 2 premios Óscar, 12 Grammys Latinos y 2 Grammys. Con el charango, él ha introducido el charango en Hollywood, ganador por bandas sonoras de películas, ganador es el comercio que rige mucho por allá, de miles de discos vendidos, y estamos preparándonos para ese concierto, que sin duda va a ser un acontecimiento muy importante para la orquesta como tal. Y esto será el 12 de noviembre. Sí. ¿Hay otros proyectos? 12 de diciembre. Perdón, 12 de diciembre. En el Teatro Nacional Sucre va a ser esto. ¿Y hay otros proyectos? Hasta ahorita, hasta esto no vamos a... Vamos a estar exclusivamente concentrados, porque el repertorio totalmente es nuevo. O sea, es conjuntamente con él, y él es la música de él, y estamos dedicados expresamente a esto en este mes de noviembre. Maestro, ha sido un honor haber compartido con usted en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se escucha en algunos puntos del país, a través de nuestra página y a través de emisoras que también reprisan este programa, así que me gustaría finalmente que nos deje un mensaje para todos los oyentes. Que cuando escuchen la música, sea de donde sea, de cualquier parte del mundo, sean felices y salgan con esa felicidad de solucionar los problemas, San con la intención de regresar a ver a su vecino, de darle la mano y de decirle una parábola cariñosa, de sentirse ser humano sobre todo. Bueno, nuestro agradecimiento a usted, que siga el éxito que ha conseguido hasta el día de hoy y que tengamos más tiempo de seguir compartiendo con Wilson Haro. Le agradezco mucho y agradezco a los oyentes, que es la principal motivación de los programas de radio. Así es. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado en este gran escenario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos a despedir con una de las creaciones de la página de nuestro invitado Wilson Haro, que está por ahí esa canción, a ver si la anunciamos, Andrés, este tema musical que vamos a escuchar. Este lleva por título Que viva la comadre. Hasta la próxima. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.